Esta no es Troya, pero habita en el patio este caballo de ramas secas, anónima manufactura, silenciosa estampa. Elena no vive entre estas paredes, no he consumado su rapto, pero he vagado sus tierras, he nadado sus lagos, he trepado sus árboles. Mora en un lugar lejano, donde se juega, se respira, donde se bebe con gracia, donde son otros los ocelos que la admiran y codician. Esta no es Troya, solo es una lúgubre ciudad, y este caballo tal vez arda, como arden los ojos, como arde el llanto.